Buenas, soy la cabra fumadora y veo que aquí tengo la mesa llena, un montón de carpetas y voy a tener que empezar a trabajar un poquito. Vamos a ver este expediente, el expediente 1/06. A ver. Veo dos puntos, en el cual me gustaría destacar. Dos curiosidades, Durante la caída libre del agente Jerry Lemana en el ascensor, observamos que este parece ser impulsado con una fuerza hacia el suelo, cuando en un caso similar, la persona debería salir disparada hacia el techo, según las leyes de la física. Chicos, aunque estéis investigando casos de carácter sobrenatural, vosotros no sois sobrenaturales. Por favor, cumplid las leyes de la gravedad. El próximo punto a destacar es que Scully dispara por primera vez su pistola en la serie, aunque es a un ventilador para romperlo y no caer sobre él, pero bueno. Vamos, chicos, que tenéis que demostrar todo ese entrenamiento que hacéis todos los días ahí en el sótano con las dianas de papel, en ese sótano que huele a húmedo y está todas las paredes sin pintar, ¿eh? Ahí, tenéis que empezar a pegar tiros por la calle para que se demuestre y que la ciudadanía sepa, ese entrenamiento está bien utilizado. Ese gasto en balas ahí, tiradas contra la pared, hay que demostrarlo en la calle. Por otra parte, el capítulo, bueno, está bastante bien. Hay una escena en que un fantasma estrangula a una persona, que es bastante realista y está bien hecho. Como siempre, Scully no llega a tiempo para ver nada de esto y refutar todo lo que dice Scully. Es como yo a veces pienso que Scully tiene un poco de sangre española porque siempre llega tarde a todos sitios, ¿eh? Siempre llega tarde, nunca lo llega cuando ha pasado todo, entonces llega ella. Y como tal, el expediente lo doy como cerrado, lo guardaré en la estantería y lo cerraré con llave. Hasta la próxima.